Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Séptima temporada, año 2015. Programa número 228. Estás escuchando La Bruja de las Palabras. Las convicciones son un lujo para aquellos que se mantienen al margen, señor Nash. La Bruja de las Palabras. En mi casa está prohibida la sabiduría. Dejen de crecer. Manténganse ingenuos como niños. Recién escuchábamos una frase de la película que en español por lo menos se llama Una mente maravillosa. Las convicciones son un lujo para aquellos que se mantienen al margen. Claro, cuando vos estás en el escritorio ahí delirando acerca de no sé qué cosa, decís tus convicciones geniales, tus ideas puras. Pero a veces, hermano, cuando estás operando en el mundo real, vos tenés que elegir, vendría a ser, entre dos convicciones que se superponen, y si haces una, no haces la otra. Esta es una especie de voto cantado. Mañana hay elecciones en Argentina, entonces, claro, hay gente muy purista que por ahí, viste, vota de cierta manera porque es muy purista. Entonces acá le decimos, hermanito, bueno, por supuesto que a uno hará lo que le parezca, pero el aporte de la reflexión es: las convicciones son un lujo para aquellos que se mantienen al margen. Se van a quedar tranquilos con su conciencia, seguramente, orgullosos. Esto lo decía, mira, el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel. Se van a quedar tranquilos con su conciencia, pero a veces hay que salpicarse un poquito de barro cuando la circunstancia lo requiere, digamos. Sí, tal vez no sea ya tu imagen tan perfecta, porque has hecho un voto que no es el ideal. Pero ya no vas a estar al margen, vas a participar del destino colectivo, digamos. Porque a veces, por este purismo, terminas beneficiando a el diablo, suponete. O a un ángel, en el caso de que vos juegues del equipo de los diablos. Escuchábamos recién, ¿tenés algo en el tintero? Escuchábamos, no, yo le estaba contando. Carlos, sí, afronte la autoría de lo que está haciendo. Estaba contando una situación que nos testimonia Alice Miller, esta psiquiatra polaca que murió hace 5 años. Que delata el maltrato infantil como fuente de la maldad en el mundo, así lo dice ella. Estaba contando una situación que ella nos cuenta de en el bosque, con luces, seguramente en invierno, Santa Claus conversando con unos niños así de bajitos, 2 añitos, y usando la información que le pasaban las madres para generarles a los chicos unas sensaciones que son, a mi gusto, muy desagradables, peor que desagradables, porque yo era muy chiquito cuando era chiquito. Mucho no me acuerdo, pero lo que sí a veces me acuerdo es la sensación de que había cosas que me sobrepasaban, miedos que me sobrepasaban, maltratos que me producían terror. Por ahí, si yo los viera hoy, no sé si son tan terribles. Suponete que alguien te pegue. Los maestros nos pegaban en aquella época. No sé si no era, nos pegaban con una regla en la yema de los dedos, suponete. Pero yo me acuerdo que lo vivía con mucho terror. Esa sensación creo que la tengo grabada. A veces los recuerdos se traicionan y uno por ahí los exagera o los atenúa, ¿no? Y otras situaciones que prefiero no contar, tampoco tan terribles, pero que yo las vivía con pánico, pánico. Y me imagino las situaciones que hemos contado y que ahora le voy a contar alguna más, que tal vez los niños las vivan como muy graves, como definitivas, como que marcan una semana, un mes, un año o una infancia. Está San Nicolás diciéndole a Vera, una niña de 2 años, que no le gusta nada. Semejante hombre dice a una nenita que no quiera juntar los juguetes solita porque mamá no tiene tiempo a ayudarla. Y que él sabe que ella no junta los juguetes. ¿Cómo lo sabe? En realidad se lo contó la madre, pero la nena no vio cómo la madre hablaba con San Nicolás. Así que cree que este San Nicolás es Dios, no sé, que va a estar durante el año observándola. Le está robando su intimidad a la nena. Pero sabes, Vera, dice San Nicolás, que también he visto cosas buenas. Ayudás a tu mamá a levantar la mesa después de comer. Y ya sabes jugar solita. Y a veces también podés dibujar solita sin que mamá te haga compañía. Eso está muy bien. Porque mamá no tiene tiempo para estar siempre con vos. Porque está tu hermanito y está papá. Y necesita, mamá, que vos te arregles solita. ¿Entendés, Vera? Todo esto lo relata Alice Miller. Y yo creo que le creemos todos, ¿no? Yo he presenciado situaciones similares o peores de diálogos entre adultos y adolescentes a 6 cuadras de esta radio. Así que lo que dice Alice Miller a mí no me genera incredulidad. Me imagino perfectamente esta crueldad en el adulto que le dice este tipo de cosas a una niña de 2 años. Después de decirle estas cosas, dice: bueno, Vera, me dijeron que aprendiste una canción para cantársela a San Nicolás, le dice el propio San Nicolás. Y nos cuenta la testigo: Vera estaba totalmente atemorizada y no pudo pronunciar palabra. O sea que el efecto es el que estábamos imaginando. Así que la madre tuvo que cantar en su lugar la canción que la niña había preparado. Finalmente, San Nicolás extrajo un paquete de su bolsa, un regalo, y se lo dio a Vera. Este fue el encuentro entre luces de colores en el bosque con música, golosinas y los papis y los nenes. ¿Entendés cómo la crueldad ocurre allí? Y después, nos lo va a contar Alice Miller, ¿qué se recuerdan? Las luces, el bosque, la música y las golosinas. Pero queda adentro confirmado que uno es malo. Entonces, cuando uno tiene hijos, prepara las luces, el San Nicolás, la música y la comida, y reproduce, digamos, la escena. Y bueno, a su hijo lo van a tener que retar por su propio bien. Y todos socios, por no decir cómplices. Le tocó el turno al siguiente niño. Vaya, vaya, Pedrito. Yo le puse Pedrito, pero es un nombre de Suiza, señora. Usted, acuérdese que estamos haciendo el programa para atorrantes de Latinoamérica, nosotros. Vaya, vaya, Pedrito. Así que todavía seguís necesitando el chupete. Ya sos grande para eso. Pedrito tiene apenas 2 años y medio, comenta nuestro testigo. Si trajiste el chupete, se lo podés dar ahora mismo a San Nicolás, que vendría a ser el que está hablando, ¿no? Los demás niños se ríen, se mofan de Pedrito, que tiene 2 años y medio. ¿No lo trajiste? Bueno, entonces esta noche lo dejás encima de la mesita de luz y listo. Vos ya no necesitas chupete, ya sos muy grande. Resulta que Pedrito tiene un hermanito de 6 meses que le dan de mamar 2 veces por día o más. Entonces lo menos que puede hacer el chango es traer un chupete. ¿Qué querés que haga? ¿Cómo querés que se banque ese romance entre el hermanito y la mamá? Escúchame, bastante bien el chupete, ¿no? Digo, y este San Nicolás le dice: vos ya sos muy grande, 2 años y medio estamos hablando, ¿no? Así es como se enseña la crueldad. Ya le conté como 15 veces, señora, que cuando yo vengo para la radio, los señores que manejan vehículos, autos, motocicletas, camiones, colectivos, intentan atropellarme, aunque yo estoy cruzando como corresponde por la senda peatonal. Y me ha parecido que había algo de crueldad en tirarme el auto encima, semejante auto, a un tipo que va caminando. Y yo digo, por ahí han aprendido la crueldad en escenas como esta. ¿no? Porque si logras superar esto, bueno, seguramente aprendas cómo lo han hecho, ¿no? Y te das cuenta que podés avasallar, así como a vos te avasallaron, vos podés avasallar, ni que no se muere nadie, ¿eh? Está todo bien. Incluso que así es el mundo, el propio San Nicolás se comporta de esa manera. ¿Eh? La escuela del maltrato es esta infancia que está relatando Alice Miller, y que según yo confirmo, en el 90% de los ambientes familiares y educativos, primaria y secundaria por lo menos, según yo confirmo, esto es algo normal. Este tipo de transacciones y amenazas, ojo que voy a ser grande para hacer esto, ¿eh? Alguien que administra tus sentimientos desde afuera te dice cómo tenés que ser, sin indagar primero largamente en qué situación estás vos, qué luchas estás librando, si es un momento, etc. San Nicolás, le sigue diciendo este señor a Pedrito, San Nicolás también ha visto que a la hora de comer no te comportás correctamente y no guardás silencio cuando las personas mayores están hablando, Pedrito. Tenés que saber que cuando las personas mayores hablan, vos tenés que estar calladito. Sos demasiado chico para estar siempre molestando. Hace un rato era grande, ahora chiquito, ¿no? Fíjate cómo ya hemos perdido la propia dignidad. Ya ni siquiera hay dignidad hacia lo que uno mismo dice, ¿no? Y esto se ve en el mundo adulto, ¿eh? Porque el foco está puesto en ese niño al que hay que educar. Y al señalar al niño, en realidad estamos señalando lo que hacemos con nosotros mismos. Porque no son adultos, ¿cómo decirte? Iba a decir que no son malignos. Son malignos. Pero es que a sí mismos se tratan así. Han aprendido esta melodía del maltrato en el ámbito de confianza, en la casa, y lo reproducen todo el tiempo. Así que vos sos demasiado chico para estar siempre molestando cuando los adultos hablan, ¿eh? Cuenta nuestra testigo. Me pareció que Pedrito estaba a punto de echarse a llorar. Estaba completamente atemorizado y se sentía avergonzado ante todos los demás. Y habló Alice Miller. Se metió. Fíjate qué valiente, ¿eh? Es una amiga nuestra, ¿eh? Se metió en la conversación, porque este diálogo entre San Nicolás y Pedrito lo escuchaban todos. Entonces la tipa que estaba pasando ahí por el bosque dijo: discúlpeme, San Nicolás, usted hace un momento dijo que Pedrito era muy grande para usar chupete y ahora dice que es muy pequeño para hablar en la mesa. Pedrito, dice Alice Miller, no necesita que nadie le diga cuándo tiene que dejar el chupete. Cuando deje de necesitarlo, ya se dará cuenta él mismo. Típico concepto psicológico y humano, te diría, normal. Yo no veo gente de 50 años con chupete. Bueno, sí, algunos vamos cigarrillos a eso, ¿no? Pero en un momento lo dejás. En un momento es más grande la vergüenza que te produce, suponete, tener 14 años. Vas a salir con una chica, decís, no, el chupete no lo llevo, lo dejo, ¿ves? Y ahí está, aunque sea un poco tarde, pero lo dejás cuando a vos las cuentas ya no te dan. Eso sugiere la psicóloga, que vos vayas dando los pasos en la medida en que vos podés. Pero fíjate, el adulto no se manca eso. El adulto anticipa e interviene, ¿no? Lo que hablamos tantas veces, que interviene. Y entonces interrumpe el proceso que estaba haciendo el niño, que a veces, sí, es más largo de lo que uno quisiera. Más largo de lo que el propio niño quisiera, ¿viste? A veces los niños se dan cuenta, che, yo tengo que dejar el chupete. Pero, como me pasó a mí con el cigarrillo. Bueno. Estaba Alice Miller explicándole a Santa Claus esto. Imagínate, las madres la querían matar. Varias madres me interrumpieron, ya que mis palabras estaban totalmente fuera de lugar en aquella ceremonia. Y una me dijo: acá el único que tiene algo que decir es San Nicolás. O sea, le cortó el mambo. Así que, dice Alice Miller, desistí de mi buen propósito y me limité a grabar la escena. Yo grabé también esta escena de maltrato que le conté a 6 cuadras de acá. Grabé la escena ya que apenas podía dar crédito a mis oídos. La escena prosiguió tal como había empezado. Fíjate los comentarios de esta psicóloga. Nadie parecía notar la crueldad de todo aquello. Acá la estamos notando porque la hemos traído a un programa de radio y detenidamente la contamos y subrayamos las cosas y hacemos comentarios. Pero si no, puede perfectamente este ser un discurso natural en un ámbito, en muchos ámbitos, en muchos ámbitos. iba a decir escolar, pero no, en familiar, en la iglesia, en sermones admonitorios, en la televisión, acerca de lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer, lo que hay que beber los fines de semana o no, las preferencias sexuales, etcétera, etcétera. Nadie veía la turbación en los rostros de los niños, aunque los padres no paraban de sacar fotos. A nadie le llamaba la atención que ninguno de aquellos niños vilipendiados fuera capaz de recordar la poesía o la canción que habían preparado. A nadie le llamaba la atención que no podían hablar. Nadie se daba cuenta, fíjate lo que observa la psicóloga, de que ninguno de los niños sonreía con espontaneidad. Ni se daban cuenta que estaban todos como paralizados por el miedo. Nadie parecía notar que en realidad allí se estaba jugando con los niños a un nefasto juego de abuso de poder. Es que era eso, era eso. Después les sigo contando, para romper un poco la monotonía, después les sigo contando el caso de Omar. Mira vos qué nombre le han puesto, che, a este niño. Después les cuento el caso de Omarcito. Pero antes voy a intercalar. Mira, cerrá la puerta, que no quiero que los vecinos se enteren de las cosas que hago yo en mi casa. Ayer estaba viendo El Chavo del Ocho. Chavo del Ocho. Está cerrada la puerta, si no, después me cargan. Y hubo una escena que yo creo que viene perfectamente al caso, dentro de lo que es un programa cómico infantil, como es El Chavo del Ocho, ¿no? Sígame, creo que vale la pena. El Chavo estaba juntando botellas para venderlas. Típico trabajo que hacemos los chicos muy pobres, juntamos botellas, diario, lo que fuera, ¿no? Y después los llevas a cierto lugar, bueno, o cartones, los juntamos y los vamos a vender y ganamos unos manguitos. El Chavo estaba juntando botellas para venderlas y le pide botellas a Don Ramón. ¿Sí? ¿Estamos? Está clarísima la escena. Va del centro de la pantalla el Chavo hacia la derecha donde está la habitación de Don Ramón. Dice, Don Ramón, ¿tiene botellas para darme? Y Don Ramón le dice, sí, le trae dos botellas. Pero antes de dárselas, se las levanta, se las aleja del alcance del Chavo y le dice, pero no te las voy a dar así nomás, tenés que ganártelas. Fíjate. Acá está la transacción, el abuso de poder. Él tiene las botellas y el otro no. Entonces el tipo, tenés que ganártelas. Y además este discurso admonitorio, moralista del occidental, ¿no es cierto? De que los vagos y todo esto. Acá hay un buen ejemplo de los vagos que hablamos la vez pasada. Fíjate, vamos a analizar dónde está el vago. A ver, ¿cuál es el vago? Tenés que ganártelas. La vieja de la esquina de mi casa aplaudiría a Don Ramón. Que muy bien, Don Ramón, muy bien. Hay que enseñar a los chicos el esfuerzo. Mentira, mentira, toda mentira. Tenés que ganártelas, dice Don Ramón. Y continúa, barré el patio y yo te doy estas dos botellas. Entonces el Chavo, que ya había juntado algunas botellas, agarra dos botellas, se las lleva a Don Ramón y le dice, barra usted el patio. ¿Me entendés? Y Don Ramón se queda porque él no iba a aceptar la transacción. Así que, ¿dónde estaba el vago? Dos botellas no era un precio razonable para tomarse la molestia de barrer el patio, aparentemente. Don Ramón lo esgrime como abuso de poder. Fíjate cómo funciona esta cultura del maltrato, ¿eh?, y del juego del poder. Pero continúa el episodio y un momento más tarde, el Chavo vuelve feliz porque había logrado vender las botellas, no las de Don Ramón, que no se las dio, y había logrado juntar unos cuantos mangos, así que vuelve contento y lo encara a Don Ramón y le dice, con mucho gusto le barro el patio a cambio de dos botellas. Fíjate cómo se dio vuelta la cosa. Ahora este tipo ya no es más un vago y va a barrer el patio porque se dio cuenta que le conviene. Lo encontraste en su interés o en su necesidad. Entonces el tipo de golpe ya dejó de ser un vago. Esto contado ayercito nomás, en el canal de Bolivia, en El Chavo del Ocho, un capítulo que fue grabado hace 40 años ya, ¿eh? Así que fíjate cómo ocurrieron las cosas. ¿Quién es el vago? Me quedaba pensando yo. Aparecía el Chavo como vago en un momento y aparecen muchos chicos y chicas y hasta clases sociales como vagas, porque no aceptan la transacción que propone el que tiene poder sobre ellos. Y no reconocen ni el deseo ni la necesidad de hacer la transacción. porque seguramente el superior no está ofreciendo mucho, por lo menos a los ojos del que obedece, para poner en marcha el deseo, la necesidad o el interés del otro. Esto es lo que está ocurriendo. Pero ¿qué pasa? No estamos hablando de iguales. Estamos hablando de una sociedad con diferencias grandes de poder, una tradición de esclavitud, en donde el esclavo tenía que obedecer lo que le decía el superior. Y esto se traslada, me parece a mí, a muchas estructuras de poder, empleados, juventud, alumnos. Son vagos, ¿por qué? Porque no aceptan la transacción que le ofrece el otro. No les resulta significativa, no quieren, no me interesa. Sos un vago. Ahí aparece el desprecio, el mismo de Don Ramón, digamos, que solamente está capitalizando su lugar de poder y probablemente pueda hacerle daño, porque si tiene el poder es por algo, porque puede influir en el destino o en la suerte de aquel que depende de él. Por ahí un poco hablar de lo que es la hegemonía y lo que significa el poder. La hegemonía es algo, a ver cómo intentando explicarlo, la hegemonía es algo que está, que se siente, pero que no se ve. Entonces uno todo el tiempo es como un aparato invisible que está ahí. Entonces todo el tiempo uno está inmerso en ese juego de hegemonía. Y a su vez, en esta hegemonía, siempre hay una contrahegemonía, alguien que se resiste a esta hegemonía. Y el poder va a estar del lado del que tenga mayor hegemonía. Pero este poder siempre va a ir cambiando de lugar. O sea, que el poder en algún momento lo tengo yo y el poder en otro momento lo tenés vos. En este momento el poder lo estoy teniendo yo porque Carlos no está hablando y usted está escuchando. Pero en otro momento quizás el poder lo tenga quien escucha o lo tenga Carlos. O sea, el poder va a ir girando en torno a esto. Esta hegemonía tiene un montón de reglas. Por ejemplo, el término vago. ¿Quién es vago? ¿Quién no lo es? Y a su vez, todas las personas, Carlos, yo, el que está escuchando, Omar, se va a convertir en custodio de ese significado. Y a su vez, encargarse de que el otro haga lo que se supone que tiene que hacer. Incluso cuando la persona o la autoridad máxima no está. Esto, a ver, cuando mi mamá me dice que yo no que yo no puedo tomar alcohol todo el tiempo, o entre un montón de otras cosas, no sé, tu mamá, bájate de la mesa, bájate de la mesa, bájate de la mesa. Mi mamá es el poder, mi mamá es la hegemonía. Cuando mi mamá no está, yo no me subo a la mesa, porque ya tengo acá instalado que no tengo que subirme a la mesa. Entonces cuando mi hermanita más chica quiere subirse a la mesa, yo, que no está mi mamá, le digo, che, no te subas a la mesa. Y así sucesivamente. Mi hermanita lo mismo, va a fijarse que el vecinito no se suba a la mesa. Y así todos vamos a estar controlándonos entre nosotros, incluso cuando no está la autoridad moral que puso tal regla. Es que, aunque vos no te des cuenta, San Nicolás está siempre mirando lo que hacemos. No nos une el amor, sino el espanto. Cuando Borges dice semejante cosa... A mí Borges me chupa un huevo. Lo que me importa es que esté obstinado en fracasar, y eso antes a mí no me pasaba. No aguanto más. No puedo seguir. De que la perdí, que... La perdió. La perdí, sí. Necesito una fórmula, una pastilla, una bruja. Lo que mierda fuera, alguna razón para no quedarme el resto de mi vida en la cama. No aguanto. Me voy a volver loco si no saco su imagen de mi cabeza. Ya no conozco a nadie, no puedo hacer nada. Voy a terminar de arruinar lo poco que me queda. Bueno, de vida. Basta, ya con todo eso. Ya caducó la impunidad del abandonado. De nada sirve vivir esclavo de un recuerdo. ¿Qué es un recuerdo? Un recuerdo es algo que uno tiene o algo que uno perdió. La bruja de las palabras. Las palabras. Y no sé qué pasó, ni cómo. Pero gracias a Dios, o a lo que mierda fuera, la angustia se transformó en dolor. Y con mucho esfuerzo más, logré que el dolor se convirtiera en tristeza. Y después de muchos meses, pude despertarme un día sin sentir que me faltabas.